¿Qué tal, Jorgelina? Saludo para vos, para todos los compañeros allí en el piso y para toda la gente que está escuchando. Bien, lo describiste muy bien. Mucha tensión, mucho nerviosismo, emoción por algunos momentos. Hemos pasado, creo que por todos los momentos en el día de ayer. Y la verdad que, a pesar de todo, uno se queda con esta fuerza, ¿no? Con esta unidad, con esta postura, que a diferencia de lo que se anda diciendo, ¿no? Por algunos otros medios, aquí nadie nos indica qué hacer. Esto lo decidimos nosotros en conjunto con todos los trabajadores, y la directiva también son trabajadores y así lo subimos como tal. Así que bueno, me quedo con eso, con la unidad, con la organización, con la movilización, también con la discusión, porque también surgió en el jornada de ayer, pero una discusión colectiva, ¿no? Que sirve para ponernos de acuerdo, y me parece que el balance fue positivo, más allá de que lograron ingresar, no pudieron cumplir con su cometido. Me parece que hoy tiene que ser una jornada similar, así que esperemos que pueda ser de esta manera. Ayer, como balance de la jornada de lucha, el gerente general de la cooperativa, Rodolfo Prisa, planteó que fue una jornada en defensa de los derechos. Digo, ¿qué pensás en torno a esta apreciación y qué derechos considerás que se están vulnerando ante esta decisión del municipio? Bueno, por empezar, el derecho nuestro a trabajar, ¿no? Siempre, creo que hasta la misma municipalidad lo dijo en más de una ocasión, no está en discusión el trabajo, la calidad del servicio. Entonces, si no está en discusión eso, le pedimos que por favor nos dejen trabajar en paz, y si tienen diferencias, que traten, que se sienten a hablar, como lo hemos convocado en muchísimas ocasiones y no están dispuestos a hacerlo. Ese me parece que es el primer derecho, el derecho a que cada uno de nosotros pueda trabajar, pueda llevar el pan a su casa. Después, obviamente, el derecho a la salud pública, porque todos sabemos muy bien que si esta locura se llega a concretar, cosa que no vamos a permitir, corre en riesgo no solamente la salud pública, porque el agua no va a ser lo mismo, no solamente en Carlos Paz, sino que también se va a ver afectada toda la región. Me parece que también las comunas del sur, Estancia Vieja, deberían tomar cartas del asunto un poco más activo. Lo veo muy pacíficos en ese sentido, porque también ellos pueden correr riesgo en cuanto a la salud pública. Y bueno, eso lo dijo Rodolfo también, fue parte de la apelación a la Corte Interamericana, esta denuncia, mejor dicho, a la Corte Interamericana, de violencia, lesa institucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, son varios los derechos que están en juego, pero sin lugar a dudas el de la salud pública para todos los usuarios y usuarios me parece el más importante. Como trabajador, cuando escuchás la expresión en el municipio hablando de que se van a garantizar las fuentes de trabajo con sus condiciones laborales, ¿cuál es tu reflexión como trabajador de la COPI en ese sentido? Que no lo pueden hacer y que tampoco quieren hacerlo, está claro, eso no. Vienen mintiendo hace 12 años, vienen mintiendo, ¿por qué creerles ahora? Sabemos muy bien que no están sus planes, más allá de lo que digan públicamente, que seguramente tienen un fin de calmar a la sociedad, de que la gente tome un rol más pacífico en ese sentido, porque sabemos que la gente, más allá de todo, cuando hay puestos de trabajo en juego, la gente se solidariza. Entonces me parece que tiene que ver más que nada con un mensaje tranquilizador al asociado, a la gente, que con un deseo o con una propuesta real, porque propuesta no hay. No hubo desde que esto comenzó, no la hay ahora, no la hubo en la última audiencia y seguramente no la habrá el próximo lunes cuando se reanude la audiencia después del cuarto intermedio. Así que está claro que ellos no tienen intención de hacerlo y por eso estamos acá. Porque si tuviera todo seguro y garantizado, estaría cada uno en su casa o en sus lugares de trabajo, y entendemos colectivamente, todos lo saben, que es imposible que pasemos todos y que sobre todo no quieren que pasemos todos. Por último, agradeciéndote el contacto, ¿cómo has recibido las adhesiones, las expresiones de apoyo, de solidaridad que en este tiempo ha ido recibiendo la institución? No, me llenan de orgullo. Esto quiere decir que la cooperativa ha estado cuando se ha solicitado y bueno, me parece que las adhesiones, me gustaría que también puedan ser un poco más presenciales, que estén acá con nosotros en algunos casos, más adelante seguramente, pero habla bien de la COPI, porque quiere decir que cuando las otras instituciones y lugares nos han solicitado, la COPI siempre estuvo, y bueno, eso de alguna manera vuelve. Así que esperemos que estén todos acá con nosotros, más allá de las adhesiones, y que nos ayuden a defender esta lucha que seguramente la vamos a ganar. Gracias. De nada.